bendito Dios, porque siempre me escuchas. Bendiciones que me das día tras día, y es que las veces que estoy triste, caminando a mi lado, mi Señor, tú estás. Porque sé que siempre escuchas.